Buenas tardes a todos, buenas noches ya. Muchísimas gracias por venir. Hemos estado antes disfrutando, y es que decirlo, ¿no? Para ir dando un poco de envidia sana. Hemos tenido primero una sesión, lo digo porque nos hemos encontrado ahí a la salida, una sesión, digamos, un poco más íntima y más cercana con la gente del taller que lleva Carmen Camacho. Y aprovecho, para quien no conozca a Carmen Camacho, que yo creo que es de sobra conocida, gran poeta y periodista y articulista de lujo en Diario de Sevilla, Diario.es y otros muchos medios, y de su mano nos trae al gran poeta admirado, querido, y que ya hemos empezado a disfrutar, Juan Vicente Piqueras, que viene a presentar hoy la Habitación Vacía, que por cierto ha venido Luis de la Fuga, de la librería que está allí próxima a la Alameda, que colabora también en este evento, porque están los libros disponibles para el final del evento. Espero que disfrutéis y sin más, con Carmen Camacho. Qué bien, muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir esta tarde-noche caliginosa de noviembre. ¿Quién iba a decir que tendríamos que decirlo así? ¿Qué pasa? Se ríe de mí, ¿no? Ah, se ríe de ti. Bueno, no está mal, como empiece. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te ríes? Por la palabra. Caliginosa, por favor. Lo voy a matar de un disjusto. Sí. Muchas gracias por estar esta tarde aquí, pudiendo hacer cosas absolutamente perfectas. Han venido a vernos, eso tiene mucho mérito, así que gracias de corazón. Y le tengo que dar muchas gracias a esta bendita casa, a Colombre, que es un espacio que muchas personas que hay aquí conocen, pero no sé si el resto de personas, si hay personas que no lo conocen. Este espacio es un lugar pagano y sagrado al mismo tiempo, y aquí suceden cosas que merecen la alegría y que tienen que ver con la compartura. Esto es una palabra que he inventado, por si se la ha inventado Laura Casielle. Tiene que ver con poner en común y hacerlo a través de aquellos que nos hacen más humanos, en vez de más, no sé, más máquinas, ¿no? Así que eso tiene que ver, por tanto, con la cultura con minúscula, la cultura autogestionada, y este espacio va de eso. Es un espacio cultural, al mismo tiempo es librería y al mismo tiempo es editorial, y nos alberga con gran generosidad. Así que muchas gracias a la gente de Colombre por hacer posible esto y otras tantas cosas. Y también gracias a la librería La Fuga, porque ha dicho, está allá en la Alameda, no, ahora está acá en Triana, librería cómplice, librería amiga, que no simplemente es quien facilita que esta tarde tengamos aquí los libros, sino que también hace redes, teje redes, ahí por ahí, y los blancos de redes nocturnas que se van tejiendo todo el tiempo, y eso nos concierne y nos interesa, porque esto finalmente no se ve mucho por la superficie, pero por lo bajo en Sevilla están pasando muchas cosas, y están pasando cosas como estas, ¿no? con que estemos aquí esta tarde en reunión y en juntura y en santa compañía nunca mejor dicho, para el libro que vamos a tratar, con Juan Vicente Piqueras. Juan Vicente Piqueras, supongo que si habéis venido hoy aquí, habéis venido al amor de que de algo suena, ¿no? De algo suena. Sabéis que es un poeta que actualmente vive en Jordania, porque es director del Instituto Cervantes en Amán, y con esa encomienda, con ese encargo, también ha estado en otros países del mundo, como Lisboa, Argelia, Roma, Atenas, ¿no? Así que podemos decir que es un hombre de mundo, pero es ante todo un hombre de pueblo, y hoy lo hemos estado también comprobando, ¿no? Y que poco se diferencia al hombre de pueblo de Amán y de aquí, por ejemplo, ¿no? En su haber tiene pues libros como Aldea, como Padre, como Yo que tú, como Atenas. También tengo que recomendar la antología, la tengo que recomendar porque además tiene prólogo de Carmen Camacho, que hago yo aquí, que está editado en la editorial señera y sevillana Renacimiento. Y bueno, pues hoy, ahora le preguntaré por esto de sus premios, que quizá es una manera de lanzar algún vínculo con España, pero tiene los poetas no somos caballos de carrera, eso lo tenemos claro, pero hay un reconocimiento a su obra. Voy a mencionar el premio Loewe, que lo estuvo en el año 2012 por Atenas, por el libro Atenas, y hoy lo tenemos aquí porque sucede que gracias a un premio literario, el premio Hermano Argensola, ha publicado este otro libro que se llama La habitación vacía. Te tengo que preguntar por esta dinámica de publicar, porque me parece muy interesante, ¿no? Gracias a que ha obtenido el premio, tenemos aquí el libro entre manos, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Y este asunto de los premios es un poco... un premio literario y un premio de poesía es... Para mí es una paradoja, porque en realidad hay gente que dice, pero ¿cuántos premios tienes? ¿Qué suerte tienes? Es una suerte que nace de una desgracia. Es decir, yo me fui de España en el año 85, vivo desde entonces fuera de España, y yo me he encontrado durante años la callada por respuesta de los editores. Entonces yo mandaba mis libros, nadie me respondía. Es un método muy español, la callada por respuesta. O sea, silencio editorial, lo mismo que está el silencio administrativo, está el silencio editorial. Sí, sí, sí, como cuando te presentas a un premio y te declaran desierto, ¿no? A ti. Entonces, claro, me declaran desierto a ti mismo. Y entonces, bueno, que si escribiéramos un... Dices, ¿cuántos premios tienes? Bueno, espérate, tú no sabes a los que me he presentado. Es decir, si hubiese un currículum negativo, pues se diría 2003, se presenta 12 premios y no le dan ninguno. 2003, tal. Entonces, era mi método de náufrago metódico, el de, citando un verso de Rosales, el de enviar, como el que envía una botella al mar, a los premios literarios españoles para ver si por lo menos ellos me respondían. Muchas veces no respondían, pero claro, tanto lancé la botella que a alguien le llegó. Y entonces, bueno, pues le llegó el primer premio, fue el premio José Hierro, a la palabra cuando, en fin, luego una serie de premios. Pero esa fortuna va acompañada de la otra, de que yo no tengo un editor y, por ejemplo, no salgo en las antologías tampoco. Claro. Es decir, pues creo que desde la poesía de la democracia, pues se han escrito, yo qué sé, como 300 y pico antologías, no salgo ninguna. Porque no estaba. Es decir, cuando tú no estás, yo soy el que no está. Ahora estoy aquí y estoy bien, pero yo soy el que no está, el que no sale en la foto, el pariente ausente, el que no fue a la boda, el que no estaba cuando murió, en fin, por destino, por elección también. Es decir, lo hemos hablado antes, yo me fui y a partir de ahí, bueno, elegí eso, entonces yo no me voy a quejar de que no... de no salir en una foto si no estás. Si no estás, ¿cómo vas a salir en una foto? Es normal, ¿no? Entonces, de ahí lo de los premios. Para mí los premios han sido la única posibilidad de acceder al mundo editorial. Y de hecho yo me presentaba a premios que iban unidos a la edición del libro. Claro. La edición en Hyperion o en Visor y tal, ¿no? Pues gracias a eso tenemos la habitación vacía, que os voy a contar un secreto que me avergüenza un poco, y es que el libro lo tengo desde hace muy pocos días, y en estos días he tenido mucho revuelo del más bonito y del más precioso que pueda haber. Entonces, llevo con respecto a ustedes, normalmente quien presenta es una persona que se ha estudiado muy profundamente un libro, y yo llevo con ustedes una ventaja de un cuarto de hora en relación. Yo llevo un ratito más con el libro que pues San Mercedes, que ahora lo van a poder adquirir, y como la confianza da asco, cuando ha llegado a casa Juan Vicente Piquera, le he contado, no he tenido tiempo apenas de más que despigar tu libro y de verlo por ahí, así que bueno, voy a hacerle preguntas de absoluta ignorante, ¿no? Pero lo primero que le he comentado esto, me ha dicho: la habitación vacía, que ahora veremos por qué se llama así, está entre el Memento Mori tú que no quieres palabras así, como decía, entre el memento mori, entre el memento mori y el carpe diem. ¿Esto qué significa? Que ¿por qué el libro está es en latín? Eso significa que es en latín. Eso para empezar, eso lo tenemos, ya tenemos un dato. Ya tenemos un dato. Bueno, que es en latín, a ver, que algo me queda. Algo se ha quedado. ¿Por qué está entre el memento mori y el carpe diem en este libro? ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? ¿Para qué digamos esto de él? Bueno, yo no soy escritor de libros. Me cuesta mucho componer un libro. Yo soy más bien escritor de poemas. Entonces, esa es la dimensión de mi capacidad creativa. Es decir, breve, concisa, como el que caza un instante una mariposa y la deja ahí posada. Los libros llegan a posteriori, o sea, yo jamás me he puesto, es decir, voy a escribir un libro sobre mi padre, eso nunca ha ocurrido, voy a escribir un libro de poemas gramaticales, jamás ha ocurrido, voy a escribir un poemario sobre la muerte, jamás ha ocurrido eso. Ocurre que van ocurriendo los poemas, van sucediendo, y luego a posteriori digo, ay, pero si llevo ya un tiempo escribiendo sobre este asunto, de manera obsesiva, desde distintos puntos de vista, como sucedió con el yo que tú, los poemas gramaticales, o como sucedió con padre, y entonces lo que hago es recopilarlos, recogerlos, y ahí intentar trabajarlos. Ahí viene otro periodo en que hay cosas repetitivas, las limpias, poemas que eliminas, que tiras a la papelera, que es muy aconsejable para el poeta tener una papelera. Cuando le concedieron el Nobel a Szymborska, la gran Wisława Szymborska, que tenéis que leerla antes que a Piqueras, le dijeron, pero señora Szymborska, usted ha conseguido el premio Nobel y usted tiene apenas 100 poemas. ¿Cómo lo explica esto? Dice, es que tengo en casa una papelera. Entonces, los poetas buenos tienen gran puntería con las papeleras. Y entra. Porque hay muchas cosas que hay que eliminar. Muchas, que cuesta, porque le puedes tomar cariño, pero hay mucho que tachar, mucho que quitar, poemas que sacrificar a los que les tenías cariño, pero no entran ya en ese libro, porque a lo mejor hay otro poema que lo dice mejor, y uno se repite mucho a sí mismo, etc. Entonces, componer un libro es muy complicado, mucho más que un poema solo, ¿no? Y entonces este libro es un poco arriesgado, porque es un poemario cuyo tema en todos los poemas es la innombrable, es decir, esa cosa que nadie quiere y nadie puede evitar. Están dedicados a amigos que ya no están, amigos que han desaparecido, personas queridas que... Es decir, aquí hay poemas que están escritos desde la otra orilla, es decir, el que habla ya no está aquí, o el que habla es un fantasma. Entonces se mueve en un terreno, pero que yo creo que el que lo lea también comprende que el memento mori, que significa recordar que hay que morir, va unido indisolublemente al carpe diem. Total. O sea, si yo soy un tipo enérgico y soy un tipo divertido, que creo que a veces lo soy, y tú también, es porque la muerte la tengo presente cada día. Y dice, no, es que es un tío triste. No. O sea, yo sé que no existe, que mañana, como dijo Sófocles, mañana no nos pertenece y que todo ocurre hoy. O sea, incluso el día en que vaya a morir también será hoy, y el día que nací era hoy. Y que hay que coger las rosas rápidamente antes de que se marchiten, porque se van a marchitar, porque mañana ya no están. Entonces, es como este libro es un baile agarrado, un bolero, entre el memento mori, entre la conciencia de la muerte, y el carpe diem, o sea, la invitación a disfrutar de la vida, que para mí van juntos, indisolublemente. Lo que ocurre es que en nuestra sociedad la muerte ha caído en desgracia. A nadie le gusta, claro, evidentemente, pero hay como un tabú, hay como una manera de negar, de esconderla. Hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes que nunca han visto a un muerto, porque se lo han prohibido, porque es una cosa fea. Yo soy de aldea. Yo nací en las estribaciones de la Edad Media, porque aquello era, claro, era el final del franquismo, en una aldea pequeña, y nosotros íbamos a despedir a todos los muertos. Y además íbamos a darle un beso en la mejilla a los muertos, que es morboso, que puede parecer horrible, pero yo he dado muchos besos a muertos, a lo mejor más que a vivos, no sé, pero a lo mejor, no, no, he dado muchos, no, no, no, si hago la cuenta... Porque el muerto es solo uno, no tiene que estar, pero cuando conoce a una viva, sí, la come. No conviene encariñarse mucho tampoco en esos momentos ya, porque no hay un futuro para esa historia, pero... Quiero decir que yo he conocido y he besado a todos los que están en el cementerio de mi pueblo. Bueno, salvo a los que murieron antes que yo. Pero entonces, el libro también habla de esto. Es decir, es un libro que habla de la muerte y te puede hacer reír. Porque, es una aceptación mucho más natural de la que hoy vemos de la desaparición, ¿no? O sea, Pessoa decía, la muerte es una curva de la estrada. Una curva de estrada, decía. Es decir, alguien... da la vuelta y desaparece y ya no lo ves, pero lo sigues viendo, ¿no? Claro, y al final los vivos y los muertos estamos siempre juntos, sí, como en las fotos. No es verdad que la gente desaparezca, sigue en ti, lo sigues viendo, lo sigues te guía sus palabras, te guía su voz. Entonces es un homenaje a eso, pero de una manera muy vital, muy natural, incluso a veces lúdica también, como en alguno de los poemas que ahora leeremos. Me interesa mucho eso que dices, porque creo que también tiene un vínculo con la muerte esto del humor, porque no sé, yo también soy de pueblo, como Juan Vicente Piquera, y seguro que a vosotros ha pasado también de ir a un velatorio, y en los velatorios suceden dos cosas. Primero, la narración, te voy a contar aquello que, y sucede también el humor, como una forma casi curativa de aquello. De hecho, una forma histérica, a veces histérica, también la hilaridad. Histérica. Sí. Aquí en Sevilla, supongo que hay mucha gente que lo sabe, aquí al lado del cementerio de San Fernando hay un bar que se llama Bargoma, que es un bar que hacen churros, que hay bastante pringue en el bar, y durante un tiempo los azucarillos del Bargoma ponía Bargoma, mejor aquí que allí. ¿No? Y de pronto tú ibas allí con tu desconsuelo a tomarte un café al Bargoma. Y te encontraba el azucarillo, que de pronto te era el memento mori que hemos dicho ahora mismo, ¿no? Entonces, eso en cierto modo también está en el libro, porque en el libro, lo estábamos comentando antes también a puerta cerrada, tiene algo de narración, tiene algo de relato, tiene algo de cuentito, tiene algo de que en cada poema sucede una estampa al menos, ¿no? Y sucede algo que está rayano a te voy a contar una historia, ¿no? Eso es muy interesante, y es lo que se hace también en los velatorios. Los velatorios cuentan al final, y eso también te reúne con el muerto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando cogió la moto entonces y se puso y se cayó y no sé qué por el barranco? Y contamos la historia, por tanto revivimos de alguna manera, ¿no? En ese ritual de contarnos las cosas los ponemos en pie de nuevo a los muertos, ¿no? Sí, y además en mi pueblo había una funeraria Carrascosa, que hizo hizo unos mecheros y puso funeraria Carrascosa. Por otro lado ponía, fuma, aquí te espero. la muerte y la hilaridad están muy próximas, porque yo, por ejemplo, en mi aldea era monaguillo. Yo fui monaguillo de pequeño durante muchos años, muchos años, los que tocaba. Incluso monaguillo vestido con las sayitas blancas y todo eso. Ya un domingo normal, dos monaguillos, uno frente al otro con el cura en medio, era motivo de hilaridad, porque nos mirábamos y era como... Pero claro, cuando había muerto era incontrolable, por una salida histérica, por una necesidad de desahogo, por aquello de que el muerto al hoyo, el vivo al bollo. O sea, los funerales, cuidado con los funerales, porque son algo, es decir, también se encuentra mucha gente que se conoce, está compungida, está dolorida, depende del funeral también, porque están compungidas las primeras filas y los de abajo están hablando, pues mira, dices tú, los almendros, tal, en mi pueblo, están hablando de otras cosas. Y al final la gente luego se va a un bar y recuerda al muerto y empiezan a tal y acaban contando historias y... O sea, hay... la vida, hay culturas donde se van a tocar música, o se van a comer, o donde hacen un banquete, o donde le ponen al músico, al muerto la música que le gustaba, en fin. Es decir, el memento mori y el carpe diem van muy juntos. ¿Por qué? Porque, vamos a decirnos la verdad, ¿qué es lo que le da emoción a la vida. ¿Qué es lo que le da la emoción a la vida? A mí me hacen gracia los el otro día vi un programa de ciencia y salían unos científicos americanos con una sonrisa de oreja a oreja que decía que la guerra a la muerte ya estaba muy avanzada y que según ellos ya habían nacido los primeros inmortales. Andrea, ¿eso decía? Eso dicen, que ya han nacido los primeros inmortales porque la muerte tiene los días contados. O sea, no, la muerte ya es una cosa de... Se mueren los antiguos. Muerte a la muerte, ¿no? O sea, se mueren... Eso es una cosa de cutres, morirse. O sea, los modernos no se van a morir. Estos no se van a morir porque ellos se van a ocupar de que no mueran. Y tú dices, pero qué sabiduría esta también, ¿no? Qué extraño, ¿cómo eso? No sé, habéis leído el cuento de Borges, el inmortal, ¿no? O sea, qué emoción tiene una vida donde uno sabe que no se va a morir. Ninguna. No sé, ninguna, ¿no? Es decir, la vida tiene una emoción porque las cosas ocurren una vez o ninguna. Esas son las opciones. Si tú eres eterno, las cosas van a ocurrir infinitamente, ¿no? Y entonces, claro que a nadie le hace gracia ese abismo, ese misterio del que no se sabe qué va a ocurrir después. Bueno, el otro día una reunión de amigos muy graciosa, ¿no? Dice, es que yo no sé qué va a ocurrir después de la muerte. Y dice otro, ¿no? Y dice, yo no, es que no sé tampoco lo que ocurre antes. Entonces, es verdad, o sea, que es un misterio aquello y es un misterio vivir. O sea, vivir es el mismo. Misterio del más acá, ¿no? Claro, o como dice mi amigo Costas Bragnós, es que ¿quién nos asegura que no estamos muertos y estamos en la otra vida? A lo mejor, o sea, entonces esta es el juego que no es lúgubre en absoluto el que está en este libro. Y ahí con algo que está también muy presente en el libro y es la posibilidad, la imaginación. ¿Quién nos dice que no estamos muertos, ¿no? Tenemos muchos textos que hablan de esas posibilidades, de esos juegos. Aparecen fantasmas, aparece el puede ser, ¿no? Normalmente tenemos asociado la poesía como algo que se atiene a la realidad, o más que a la realidad, a ciertas pautas de lo que se entiende por verdad. Pero aquí en este libro aparece esa posibilidad, esa imaginación, esa ficción incluso, ¿no? ¿Y quién nos va a negar a nosotras que eso no es la verdad también? Una forma de entender la verdad, que es a través de la ficción. Hay poemas que yo por lo menos percibo eso, ¿no? Que hay un juego con la ficción, ¿no? Sí, toda la vida es sueño y los sueños son. Si estamos hechos del mismo material que están hechos los sueños, yo creo que vivos y muertos estamos todos juntos. O sea, yo dialogo, ¿no? ¿Quién decía? Quevedo, ¿no? Que mi vida es un continuo diálogo con... Nosotros leemos libros de gente que nos habla desde siglos atrás y lo que escribimos, quién sabe, a lo mejor lo estamos escribiendo para decirle algo a alguien que no ha nacido todavía. Este juego en el tiempo, creo que lo tendríamos, creo que nuestra época no lo tiene tan claro, no lo acepta, y me parece que los griegos decían que filosofar es reflexionar sobre la muerte para acabar aceptando la muerte, y nosotros hemos puesto una cosa ahí muy, muy, muy extraña. Entonces, una amiga me contó una anécdota muy graciosa que os quiero compartir con vosotros. Tiene dos hijas, una tiene ya 12 años así, y la pequeña tiene como 8 más o menos. Iban por un parque, esto ocurría en Barcelona, y la niña mayor, que ya está obsesionada con el tema de la muerte, le dice, mamá, ¿qué pasa después de la muerte? Y la madre hace glup, a ver cómo le digo yo, ¿qué pasa después de la muerte? Y dice, ay, hija, pues... Entonces ella se pone, pues no sé, ecléctica y didáctica, y dice, pues que, pues, hija, no se sabe muy bien, porque mira, unos piensan que los que se han portado bien se van al cielo, los que se han portado mal se van al infierno, pero también hay otros que piensan que el alma se separa del cuerpo y después se reencarna en otros cuerpos, otros piensan que tal, y ella, la niña, se marea, se aturde y dice... Mamá, pero unos dicen, otros dicen, ¿pero qué es lo que pasa? Yo quiero saber lo que pasa. Y entonces la pequeña salta y le dice, es que no entiende lo que dice mamá, que es sorpresa. La mamá lo que te está diciendo es que es sorpresa. Claro, que es sorpresa. No se sabe, ¿no? Muy bien planteado. Entonces, Bueno, entonces ese, bueno, pues ese tipo de tono también lo encontráis en el libro, es decir, que no solo es quitarle también esa especie de hierro del tabú y también pues aceptar lo inevitable, no sé cómo decirte. Es verdad que algún amigo me dijo, joder, le has echado a restos a escribir un libro donde el único tema es la muerte, pero no es verdad que el único tema es la muerte, o sea, en cada poema está la muerte y está la vida, o sea, de donde no hay sol sin sombra, no hay día sin noche, es decir, va unido, no hay una moneda que tenga solo cara, hay cara y cruz, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos una cata? ¿Por qué no nos da a probar un par de textos para que sepamos de qué, cómo esto? Bueno, pues podemos empezar por el primero. Y me encantaría que contara un poquito del primero. Bueno, lo cuenta el propio poema, ¿no? Sí, el primero lo cuenta, pero es un homenaje a Carlos Edmundo de Ory, que aquí mi amiga Rosario conoció y que jugó con mi amigo cuando vino a vernos a Atenas, ¿no? Carlos también está diciendo que lo conoció, ¿no? Sí, no sé si lo conocisteis, al gran poeta gaditano que se exilió a Francia, el creador del postismo, ¿no? Que ahora... ¿Eh? ¿Y los aerolitos? Sí, los aerolitos completos, que son maravillosos. Y bueno, yo tuve la suerte... Incompletos también son maravillosos. Pero la suerte de ser su amigo, de conocerlo, frecuentarlo, luego... bueno, le escribí este requiem que se llama La habitación vacía. Era uno de tus juegos preferidos. ¿Qué hay en una habitación vacía? Preguntabas. Guardábamos silencio. ¿Qué hay en una habitación vacía? Los que no conocían el juego, tal vez decían, nada. Y tú decías, no, nada es nada. He dicho, ¿qué? Hasta que alguien decía, por ejemplo, silencio. Y tú decías, sí. Y alguien decía, polvo. Y el juego comenzaba a tomar vuelo. Unas huellas de pasos en el suelo. Un fantasma, un enchufe. El agujero de un clavo. La penumbra. El cuadrado que deja en la pared la ausencia de un cuadro. Un hilo. Una carta en el suelo. La huella de una mano en la pared. Un rayito de sol que entra por la ventana. Una telaraña. Un trozo de papel. Una uña. Una hormiga extraviada. La música que llega de la calle, pero hay música sin alguien que la escuche. Una mancha de humo o de humedad, garabatos o pájaros o nombres o un dibujo de Laura en la pared. Tú ibas diciendo sí o no. Tú lo sabías. Eras el inventor del juego. Tú ya sabías, Carlos, lo que hay en la habitación vacía donde acabas de entrar. Era uno de tus juegos preferidos. ¿Qué hay en una habitación vacía? Un fantasma. Ya lo han dicho, sí, pero el que yo digo es otro. Perdonadme, es que que no he apagado el cacharro. Y dime. No me diga, ya iba a hacer yo ficciones con respecto a la llamada. ¿Otro poemita para...? Sí, yo también lo pensaba. Sí, ¿verdad? Digo, sí. ¿Quién estará llamando a esta hora? Mensaje de Carlos. Mensaje de Carliundo, como decía Quiñones. Carlos era maravilloso. Cuando estuvo en Atenas, que me acabo de acordar de las mil cosas que tenía Carlos, porque era una feria constante, lo llevé a Corinto y de pronto íbamos por las calles y de pronto se pone a gritar, ¡carta de San Pablo! ¡Carta de San Pablo! Era buenísimo. ¡Carta de San Pablo! ¡Qué bueno! A los corintios, ¿no? ¿Cómo se apaga esto? A mí me lo pregunta. Me lo compré el otro día y no, bueno, no se apaga. No, bueno, se apaga. Pues no sé, silencio. Igual soy capaz de ponerlo en silencio, no lo sabemos. A ver, hazle así. Ay, perdonadme esto, es que me lo compré el otro día y no sé apagarlo, lo tiro. Mira, hazlo así, aquí, mira, aquí. Ahí está. Dale, no, eso no. Sí, esa es la campanilla, ¿no? Ah, vale. Ya está. Okay. Lo hemos conseguido silenciar un móvil. ¿Algún otro poemita? Bueno, mira, el siguiente es un poco más duro. Está dedicado a Margherita y Pino. Margherita eran dos amigos italianos y ella enfermó de cáncer Y fue empeorando, y fue empeorando. Entonces hubo un momento en que fuimos a verla a su casa y, bueno, nos recibió el marido, la hija, ella estaba en la cama, fuimos y le dije, chao Margarita, ¿cómo estáis? Entonces ella dijo, son morta Marte discorso. Hostia. Bueno, que traducido es, me morí el martes pasado. Mira, ella se ríe. ¿Ves? No, no, porque claro, dice que tiene, o sea, la muerte tiene su gracia. Es decir, me morí el martes pasado. Entonces, y ya no dijo nada más. O sea, se cerró los ojos, intentaron darle algo de un té que le llevó su hija con una pajita y tal. Claro, yo me fui de allí, pues, ¿cómo te va? Pero luego se me quedó esta frase, se me quedó la escena. Y, bueno, pues como es la poesía, me permití escribir dándole voz a ella, que era muy atrevido. Me acabo de acordar que a mí me pasó exactamente lo mismo en mi pueblo. Una señora estuvo, la saludé, que la conocía, y se tiró un montón de rato contándome que ella había muerto. Y bueno, porque es que yo desde que me morí, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y estuvo un montón de rato contándome. Bueno, aquí hay otro. De hecho, escribí un texto que se llamaba Encarnación sobre esto mismo. Vamos, me acabo de venir a la cabeza, no había caído. Aquí hay otro que también sí, habla también, de eso. También, de también. Funeraria, ¿no? Sí, sí. Bueno, este es como si hablase Margarita, ¿vale? Bueno, habla Margarita. Se llama ¿Cómo estás? Morí el martes pasado y nadie se dio cuenta. El mundo siguió igual, cambiando e inmutable. No hubo anuncio, tormenta, ni huracán, ni nubes que dejaran que entre ellas se colase aquel rayo de luz que aparecía en las portadas de los catecismos. Mi hija siguió sirviéndome el té a la misma hora, y yo sigo tomándolo a sorbos sin sabor con la pajita que ella coloca entre mis labios. Mi marido me dijo, no te vayas, y yo ya me había ido. Las visitas me cogen de una mano, la otra ya no está aquí. Me traen regalos que ya no me sirven, y preguntas que no sé responder. ¿Cómo estoy, por ejemplo? ¿O qué tal he dormido? ¿Qué me apetece? Cosas. Veo sin abrir los ojos cómo mueven los labios. Dicen palabras que ahuyenten su miedo. Palabras como estas. ¿Cómo estás? ¿Cómo has dormido hoy? Morí el martes pasado. Estoy mejor. Y lo que tú decías, esto le pasó a Darío Jaramillo Agudelo, que es un poeta colombiano, y me lo contó en Pereira, y yo lo cuento como una anécdota narrativa, ¿no? Dice, el padre de mi amigo Darío le decía, los de la funeraria se olvidaron de mí. Mi amigo ya sabía que negar la realidad de quien ignora o niega la realidad no sirve para nada, e intentaba calmarlo. Tienen mucho trabajo, papá. Hay mucha gente que muere y tú no estás tan mal después de todo. Mal o bien, estoy muerto, hijo, y no comprendo por qué no vienen a por mí. Y así pasaron meses, convencido de que ya no existía y enfadado con los de la funeraria. Hasta que un día dejó de esperarlos. Solo entonces llegaron. Tiene ese punto de relato, ¿verdad? De micro relato, ¿no? Que estábamos sí. comentando antes de lo narrativo. Y hay algo que me interesa un montón, y es que aquí aparece la voz de la gente, aparece lo coloquial, aparece esa habla fascinante, que puede ser de Pereira, o puede ser de Sevilla, o puede ser de los duques de Requena, que la aldea de Juanvi, donde de pronto dejan, hay personas que conocemos que dejan caer esas palabras y que las dejan caer con algo coloquial, pero que tiene algo de metafísico también, ¿no? Y también lo hacen mucho relacionado con la muerte. Bueno. Mientras que tú estabas leyendo los textos, me he empezado a recordar pues eso, el caso que me pasó de esta mujer que me contó, y además con mucha viveza, y no estaba loca, no daba señales de que tuviera una demencia ni nada, que ya se había muerto y que no sé qué, y que desde que se había muerto, y me lo contaba, lo mismo que a continuación me daba una receta de cocina, ¿no? Pero es que en esa muerte contada por la gente de la calle opera mucho surrealismo en ocasiones. Mi tía Serafina decía que ella había decidido no morirse, y la causa era que si llovía mucho se anegaba la azotea y ella era la única que sabía quitar el sumidero para que se fuera el agua y que si no se iba a caer la casa. Y ella había decidido no morirse y lo decía con toda tranquilidad, ¿no? O mi madre un día me dijo que se había muerto, dice, yo llevo muerta un montón de tiempo, de pronto aparece también eso. Y era porque el DNI suyo coincidía con el de una muerta y tuvo que darle fe de vida a un notario de que mi madre estaba viva. Entonces, de pronto aparece todo eso y aparece en una vibración muy coloquial, en las frases de la gente, sí, en cómo cuenta la gente y cómo vive la gente las cosas. Y eso está mucho en tu poesía, está en muchos libros, pero también está aquí, ¿verdad? Sí, yo creo que el yo de la poesía no tiene por qué ser el del poeta, ni tiene por qué ser biográfico de Carmen Camacho o Vicente Piquera, sino que tú puedes poner voz a personas, como amigos, a gente conocida, puedes imaginar que es una poesía dramática, más teatral, si quieres. Por ejemplo, hay un poema aquí que nació de... Yo conocí a una poeta guatemalteca que se llama Dina Posada, un beso donde esté, creo que no ha muerto, ¿eh? Pero hace muchos años que no sé nada de ella. Que se le parece también, porque luego, es decir, hay un... Recordadme que lea el de Dina Posada, ¿vale? Luego, pero hay uno que habla de esto también, que está dedicado, a ver si lo encuentro, se llama Visto y no visto. Página 66. Ay, gracias, hijo. Uf, de verdad, estaba haciendo lo que más detesto en los poetas, que es pasar las páginas y no encuentran el poema que van a leer. Visto y no visto. Este está dedicado a los amigos que siguen vivos, pero han desaparecido, allá donde estén, con un abrazo póstumo. La gente tiende a desaparecer. Un día te hacen reír y al siguiente no están. Un día te llamaban cada día para saber cómo estabas y ahora ya no puedes ni recordar sus voces. Un día dijeron siempre y siempre acabó siendo nunca más. La gente se parece a los fantasmas. Aparecen, seducen, crees en ellos, dan miedo, brillan y desaparecen. Se van y de repente ya no existen, como si nunca hubieran existido. Llegas a convencerte de que los has soñado. Yo soy uno de ellos. Morir, en nuestro caso, es una redundancia. Sí, porque hay gente que, por ejemplo, Dina, ha muerto, no lo sé. Es que hay veces que no sabes. El día que me dijeron, ha muerto Fidel Castro, digo, pero no se había muerto ya. Yo lo había dado por muerto ya. ¿No? Y hay veces que dices, bueno, están, no sé. Pero no, el de Dina Posada, que... ¿En qué página está? Bueno, te ha cogido el secretario. Se llama Todos los Santos, aquí está. A Dina Posada, donde quiera que esté. Bueno, cuento lo que le pasó, pero creo que como lo cuenta el poema, no lo voy a contar yo. Bueno, sí, lo cuento. Le pasó una cosa que le ha pasado a otra gente, y es que Dina Posada nació después de una hermana suya que había muerto. Es decir, los padres tuvieron una niña a la que llamaron Dina y se llamaba Dina Posada. Esta niña murió pequeñita y los padres tuvieron otra niña. ¿Qué se les ocurrió a los padres? Ponerle el mismo nombre. Te suena, ¿no? Te suena, Santi, ¿verdad? Sí. ¿Qué te ha pasado a ti? También, ¿no? Tiene un poema, de hecho, ¿no? ¿Ah, sí? No es el primer caso, pasa. Y entonces aquí también me permito, que no se lo he podido mandar a ella porque es que la he perdido. Por eso he leído el otro poema, aparecerá antes o después, este poema dedicado a Dina Posada que se llama Todos los Santos. Mi madre, cada 1 de noviembre, me llevaba cogida de la mano al cementerio a visitar la tumba de mármol blanco donde estaba escrito mi nombre. Rezaba, ponía flores, limpiaba la lápida. Yo no podía apartar la mirada de mi nombre grabado en el mármol. Mi madre hablaba con ella, ya convertida en ángel, le contaba lo que había ocurrido, le pedía perdón por esta niña llamada a sucederla, a llenar el vacío que desde entonces soy, a ocupar su lugar y su cuna y su nombre. En aquellos momentos la muerta era yo. Ahora ya soy anciana y todavía, cada 1 de noviembre, me acerco hasta la tumba de mi hermana, mi yo anterior a mí, y le pido perdón por todo lo sufrido. Nunca estuve a tu altura, nunca fui como tú, no conseguí morir. Ahora, ya me ves, aquí me tienes, soy demasiado vieja para Ángel. Santi, ¿te apetecería compartir el no sé si tiene el poema, pero sí por lo menos contar, lo tiene el poema encima, porque viene a propósito y Santiago Esteso es un poeta como la copa de un pino, y si lo tiene... ¿Santiago qué? Esteso. Esteso, como Fernando. ¿Cómo? Sí. Mi abuelo era primo segundo de Fernando, pero bueno, en de Argentina, mira, el barco y no tuvo la suerte. Sí, porque no está muy extendido, ese, a pesar del nombre. La historia, que lo cuento en un texto, no sé si lo tengo, es que en el viaje de ida mis bisabuelos llevaban un niño, se llamaba Santiago, igual que yo, y el niño muere a la mitad del trayecto en un brote de tifus. Mi bisabuela iba preñada, ahí claro, como un brote de tifus, todos los muertos los arrojaban al mar. Entonces, a la mitad del Atlántico, de la travesía, amortajan las hermanas mayores al niño y lo tiran. Y a los dos días, los dos o tres días, mi abuela parea a mi abuelo y le pone el nombre de Santiago. Santiago Argentino. Santiago Argentino, le pone este segundo nombre. Mi abuelo se llamaba Santiago como el hermano muerto y le agrega Argentino. Entonces, claro, yo lo veía y lo cuento, ¿no?, como una forma salvaje de anclar el niño al pasado, o lo que yo prefiero, lanzarlo al futuro, ¿no? Porque sí, ese segundo nombre, lo que... Qué bueno. No sé si lo... Y bueno, y termino el poema, que cada vez que viajo a Argentina, cuando atravieso el Atlántico, siento que hay ahí algo que me interpela, que me reclama. No sé si... No te vamos a poner el compromiso, pero si lo tienes ahí a mano... Igual... Porque creo que se lo mandé a mis hermanos cuando lo... Pero no sé si... Si no... Bueno, búscalo y luego lo lees, ¿no? Claro, con todo esto que estamos aquí hablando, tiene que nacer por necesidad, para, sobre todo para algunas personas, la idea de Dios, ¿no? Va asociado a todo esto, ¿no? Si me voy a morir, por lo menos tiene que haber... De hecho, hay algún poema, ¿no?, donde aparece esa invención de Dios, podemos decir, ¿no? Sí, yo no me asiste una fe religiosa más que la heredada de mi madre, la heredada de mi pueblo. Yo fui monaguillo, me sé la misa de memoria, es decir, tengo una cultura católica cristiana, pero yo soy más bien hereje. O sea, iba a decir agnóstico, pero creo que soy hereje, porque yo creo que Dios es una creación del hombre. Entonces, creer y crear son verbos bastante similares, y que el ser humano necesita este ser, que es para mí es el gran personaje de la historia de la literatura y de la historia del pensamiento y del corazón humano, que está por encima de todo. Es decir, nosotros, como hemos dicho, no sabemos el mañana, pero Dios, alguien lo tiene que saber. Entonces, pues de ahí viene, y creo mucho en la palabra Dios, o sea, porque mi madre la usaba mucho, es decir, Dios dirá, cuando Dios quiera, si Dios quiere, ¿no? Por ejemplo, antes no se usaba el futuro sin añadir si Dios quiere. Mi madre nunca dijo, la semana que viene iremos... Si Dios quiere. O Dios mediante, es decir, ¿no? Esa presión, ¿no? Dios mediante. Claro, el futuro no está en las manos de los mortales. El futuro está en otras manos, ¿no? En las manos del destino, del azar. Y a todo eso se le llama Dios. También se le llama Dios y se inventa para darle las gracias, ¿no? Yo decía que mi madre era muy agradecida, entonces yo qué sé, se rompía un brazo y decía, ay, gracias a Dios no me he roto los dos. Que es una manera maravillosa, es como la plegaria del menos mal. O sea, hace poco escribí un poema así, porque tengo a dos primos, que ella está enferma de Parkinson, él, y son ancianos los dos, están en una residencia, y los encerraron con la pandemia, y estuvieron 2 años encerrados sin salir. Entonces, yo lo llamé, y le digo, Eloy, ¿cómo estás?, ¿cómo va?, y tal. Y, bueno, pues aquí, bueno, la gente se está volviendo un poco loca, pero yo estoy bien. Yo estoy bien, porque además, como tu hermana, tu prima está con esto, con el Parkinson y tal, pues mira, así yo menos mal estoy entretenido cuidándola. Entonces, claro, es decir, aquí se queja el que quiere, porque o sea, eso, la realidad está ahí y todo depende de tu interpretación, ¿no? Entonces, en vez de interpretarla con un pero o con un lamento, interpretarla con un menos mal es como una gran plegaria positiva, es decir, pues eso, pues menos mal que no, eso, menos mal, me he roto el brazo, pues menos mal que no me ha matado el coche, ¿no? Mi hermana también es así, se vino a Amán, la atropelló un taxi, fue un lío tremendo, pero ella luego decía, ay, menos mal, tal, llevaba el brazo en cabestrillo y con la izquierda empezó a contar lo que le había pasado y acabó aprendiendo a escribir con la izquierda. Y ahora sabe escribir con la izquierda, ¿no? Entonces, donde una puerta se cierra, otra se abre. Entonces, ¿has escrito con las dos manos? Claro, eso. Esto es un libro de puertas que se cierran y puertas que se abren, ¿no? ¿Te apetece leer el último y nos vamos? ¿La palabra Dios, por ejemplo? Pues no la he leído nunca, pero la leemos. Pues, ¿la palabra Dios dónde está? Página 23. Oye, no me digas que te lo sabes de memoria los números. O que tienes el índice delante. ¿O? Qué intuición este hombre. Ah, mira, pues este poema está dedicado a la palabra Dios, a Costas Bragnós, que sospecha que estamos muertos. Porque él siempre lo dice. No, yo digo, joder, aquí los griegos y tal, qué movida. Dicen, no, bueno, teniendo en cuenta que estamos muertos, o sea, por ejemplo, él parte de la idea de que estamos muertos. Entonces, esta idea a mí me ayuda mucho en la vida. En el trabajo, por ejemplo, me ayuda muchísimo. Cada vez que me enfado con alguien, hago así, digo, pero si está muerto. O sea, porque es cuestión de tiempo. O sea, ¿por qué me voy a enfadar con el administrador si se va a morir mañana? Mañana o pasado. O se murió ayer. Entonces, la idea de la muerte, de verdad, que creo que filosóficamente aceptada y vivida con... A mí me impide cabrearme con la gente. O sea, sobre todo relativiza todo enormemente, ¿no? Como los grandes males. Claro. También es verdad que es un defecto, pero bueno, es un defecto cómico, porque yo miro a todos y digo, esto es mañana, no está. O en el avión y tal, veo a la azafata y digo, mira qué guapo, mañana. Me voy cargando gente, pero me voy cargando preventivamente, es decir. Y partiendo de la base de que tú estás muerto. Hombre, yo pienso, ¿sabes? yo pienso en mí en pasado. O sea, yo en mí pienso en pasado. De cuando yo estaba vivo, cuando estaba. Porque yo ya vivo de prestado. Porque se han muerto tantos amigos más jóvenes que yo, que yo ahora me despierto por la mañana y digo, ole, ole, ole. No, o sea, estoy vivo. De verdad, os lo digo. O sea, salgo a la calle, la luz del sol, los amigos, una cervecita. O sea, es que la vida, yo no sé por qué la damos por descontada. Es una maravilla auténtica, todo. ¡Wow! Es fantástica. Pero es que está, es que no sé qué, pero si te va a morir, o sea, no, qué lloras, es una cuestión de tiempo, claro, o sea, pabílate, no, y además de verdad que hacemos así y tal y nos entristecemos y creamos problemas de la nada, ¿no? Y yo creo que ese punto de vista, subespecie eternitatis, mirando desde fuera, da mucha alegría. ¿Cuál era el que tenía que leer? La palabra de Dios. Si quiere, vamos. Sí, sí, tampoco... sí, bueno, es lo que estábamos diciendo, La palabra de Dios. De tanta incertidumbre nació Dios. De la necesidad de que alguien sepa. Un Dios con D mayúscula. La más rara invención del ser humano. La gran necesidad de todo miedo y toda gratitud. El que sabe. El que puede, el que decide el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué. Lo hemos creado para creer en él. Dios es una palabra muy parecida a un pájaro. Dios no tiene lugar. Hace su nido en una rama de nuestro cerebro con las ramitas más raras y frágiles que encuentra en él, con barro. Es una golondrina de mi aldea. Duerme en el hipotálamo, allí canta, y de allí sube al cielo su bandada de rezos, preguntas y plegarias, ojalás, por favores, ofrendas, lo que somos, lo que decimos, lo que no se sabe. La gramática entera no es más que una oración desde lo más profundo de nuestro corazón condicional. I don't know what tomorrow will bring, dicen que dijo Fernando Pessoa en su lecho de muerte. Después pidió sus gafas, se las puso y murió. Nadie sabe qué va a ocurrir mañana. Nadie sabe por qué pidió sus gafas. ¿Qué cosas hay que ver después de muerto? Es que Pessoa efectivamente dijo en inglés, porque Pessoa estuvo a punto de ser un poeta inglés. No sé si esto lo sabéis, o sea, le faltó un pelo. Porque él pidió la beca de Oxford y no se la dieron. Y despechado se fue a Lisboa, desde Sudáfrica, donde estaba. Pero él, en su adolescencia y primera juventud, escribía en inglés. Y luego hubo un heterónimo, Alexander Search, que escribe todo en inglés. Yo creo que si le dan la beca de Inglaterra, él se convierte en un poeta inglés. Y así se va a Lisboa y se convierte en el gran poeta portugués que todos conocemos y amamos. Y él dijo en inglés, no sé lo que mañana me depara, o me deparará. Y luego pidió las gafas. Se las puso y murió. ¿Cómo te has quedado? Me he quedado muerta. ¡Muerta! Muerta. Me he quedado muerta. Me he quedado muerto. Tengo un par de preguntitas más. Eso también es curioso, ese modismo. Me he quedado muerta. Aquí sí, maqueado, decimos incluso. Maqueado, muerta. Antes de pasar la palabra aquí a la amiga y a los amigos, que supongo que tendrán cosas que comentar, tengo un par de preguntitas, bueno, igual la puedo dejar en una. Comentario, y es que este libro está petado de gente, ¿no? Y es algo que me llama mucho la atención y es muy hermoso, porque normalmente yo tengo más o menos observado que cuando alguien publica su primer libro, tiene un montón de dedicatorias. Yo no suelo dedicar un montón de dedicatorias, Conforme va pasando los libros, cada vez se dedica menos, ¿no? Hay menos dedicatorias y menos agradecimiento. Se van muriendo. Y sin embargo, no, pero yo creo que no, porque se pone más digno. Bueno, me dedico a los muertos, cada vez tengo más dedicatorias. Es porque se ponen más dignos los poetas. El primer libro que escribes dice, a ver si va a ser el único, y te pones a agradecer a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a todo el mundo, ¿no? Y haces un agradecimiento muy grande. Y conforme vas pasando el tiempo, vas confiando un poco más en ti, y entonces parece que vas necesitando menos agradecer a la gente o dedicar a la gente o citar a la gente, ¿no? Y aquí pasa lo contrario, aquí hay tela de gente por todos lados. Está dedicado a personas con nombre y apellido, sí, hay gente, ¿verdad? Amigos que se arrojaron al vacío, por ejemplo, acabo de ver aquí, que otro temazo. Es una tradición de mi pueblo. Y el mío, ¿también? El mío es tremendo. ¿Hay mucho suicida en tu pueblo? Salió Iker Jiménez haciendo un reportaje, con eso te lo digo todo. No me digas más. Está el índice de suicidios por ahorcamiento más grande de Europa. Allí es como una tradición, en fin. Vaya telita. Luego lo hablamos con una cerveza, sí, sí, porque no tenemos necesidad de afligir aquí a la compañía. ¿Cualquiera que te lea? Nada, ¿no? Que, mira, que hay mucha gente aquí, que me cuentes porque quiénes son, quiénes están aquí, por qué has dedicado tanto los poemas. Esa es la que. Pues mira, por ejemplo, aquí hay un poema que se llama Nochebuena, y ahora que se acercan estas fechas. Tan entrañable. Tan entrañables y tan del tema de aquí, ¿no? Es decir, tan de vivos y muertos juntos, ¿no? Total. Donde las ausencias tienen un peso mayor que las. Y de pronto, bueno, pues aquí este se llama Nochebuena, está dedicado a Clara, Paula y Martí. Clara es mi sobrina, Pablo y Martí son sus hijos. Y quien habla, pues ya lo deduciréis, que para eso sois buenos lectores. Nochebuena. Nos llevamos las copas a los labios y nadie se da cuenta. De los regalos envueltos en papel de colores al pie de un árbol falso, ninguno lleva escrito nuestro nombre. La niña cuenta un chiste. Está aprendiendo los números romanos. Le dicen números y ella los convierte en letras. 2016, MMXVI. Comparan polvorones, brindan a su salud. Poco a poco comienza a entrarles sueño. El pequeñajo ya cayó rendido. La abuela, que está sorda, dice que quiere irse a su casa con el mismo tono con que ayer decía que quería morirse. Los vivos son así. Se les olvida que quieren morirse. O se mueren un día y no lo saben. Brindamos con las copas bien en alto, pero nadie nos ve. Les deseamos salud, suerte y amor, pero no nos escuchan. Nos imitan. Repiten como un eco nuestras voces. Nos llevamos las copas a los labios y nadie se da cuenta. Bueno. Pero me has contestado la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién es la gente que hay ahí? ¿Cómo hay tanta gente? ¿Quiénes son? ¿Nos puedes comentar? Pues son... En el libro tiene dos partes. La primera se llama... Esa era la segunda pregunta, pero... La primera se llama Ya no, y está dedicado a las personas que ya no. Yo soy muy elemental, en el fondo. Y la segunda es Todavía no, y está dedicada a personas que todavía no. Ya y todavía, ¿no? Entonces... Esto es muy sencillo. Me ha contestado las dos juntas. Ya está. Es decir, es así. Entonces, pues amigos desaparecidos, a mi padre, a amigos que se suicidaron, a la alegría de la vuelta, lo que da el mundo. Y a Sara Illich, que en el cementerio del León, a Tonino Guerra, a maestros, amigos, a Carlos el Mundo de Ori. Hay gente aquí que Antonio Cabrera, muertos no. No, muertos no. ¿O sí? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, a lo mejor están por aquí. Pues puede ser que estén, ¿eh? Y bueno, no sé, yo me gustaría leerlo porque no lo he leído nunca. Y está dedicado a Jaime Jaramillo Escobar, in memoriam. Jaime Jaramillo es un gran poeta colombiano, que si no lo habéis leído os lo recomiendo. Y no sé, este poema nació así, que es un poco, no sé, tiene acotaciones teatrales, como si dieran indicaciones al poeta. No sé. Cosa muy tuya también, ¿no? La Ola Tatuada, por ejemplo, también. Es un libro de Juan Vicente Piqueras donde es de una teatralidad brutal. Aparecen los distintos personajes, Federico García Lorca, Teresa Jesús, ¿no? Y van haciendo un camino, ¿no? Juntos, ¿no? Dice en la primera acotación, en una tarjeta blanca se llama. Ay, no llevo yo la tarjeta blanca, qué pena. Bueno, pues siempre la llevo. Llevo en la... ¿Dónde está? La tarjeta de crédito, el carnet de la seguridad social, el esto y esto, y una tarjeta que es totalmente blanca, muy bonita, que no lleva nada. Y de esa tarjeta hablo. El poeta se coloca de pie, al pie de una ceiba, ante el micrófono, ante el horizonte atento de quienes están ahí para escucharlo o no. Se lleva la mano al corazón como los musulmanes, Salam, y los griegos, Yasas, y comienza a decir su poema. Señoras y señores, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, según el momento de la lectura, claro. Llevo en este bolsillo de la camisa, al lado del corazón, una tarjeta blanca que abre todas las puertas de todas las habitaciones de todos los hoteles del mundo. Saca del bolsillo de la camisa la tarjeta blanca y la eleva en la mano hacia el cielo. A veces, cuando puedo, cuando me da la gana, casi siempre de noche, salgo de la casa que no tengo, me voy a dar una vuelta y entro en cualquier hotel. Digo buenas noches en la recepción, o no digo nada, según me da, tomo el ascensor y subo en una habitación cualquiera. Entro con mi tarjeta blanca y veo a las personas dormir, amar, enemistarse, ver la tele, discutir, besarse, cantar bajo la ducha, escribir algo en un cuaderno. Ellos no me ven a mí. No pueden verme porque yo soy un ángel de la guarda. El ángel de la guarda de los huéspedes de hotel. Cuido el sueño de todos los que no duermen en su casa. Un ángel de la guarda diplomado. Llevo el título siempre aquí conmigo, en el bolsillo de la camisa, al lado del corazón y de la tarjeta blanca que me abre todas las puertas. Saca del bolsillo de la camisa el pasaporte de servicio que tienen todos los ángeles. El título es este pasaporte de servicio expedido por su majestad el rey de las ruinas y en su nombre el ministro de asuntos exteriores y afanes interiores y que me abre las puertas de todos los países. Aquí figuran mi nombre y mis dos fechas, la de nacimiento y la de defunción. La casilla del sexo está vacía. En la de nacionalidad al principio ponía española, pero con el tiempo se han borrado la P y la Ñ y ahora se lee esa ola. No tiene fecha de caducidad. La foto es la de mi primera comunión. Yo estaba enfermo, tenía 39 de fiebre. Debajo del traje de marinerito llevaba un pijama estampado con tréboles de 4 hojas. Cuando el cura de mi pueblo, que se llamaba Don Juan, posó la hostia en mi lengua, yo creí desmayarme. El pasaporte lleva en sus páginas focas, ciervos, peces, mariposas, tortugas, osos, murciélagos, toda una fauna timbrada y feliz. timbrada en las aduanas y en las funerarias. Fauna dichosa de viajar conmigo y de estar con ustedes aquí esta noche. O esta mañana o esta tarde, según el momento de la lectura, claro. Tal vez ustedes no crean en ángeles, tal vez ustedes no crean en mí, pero eso poco importa. Lo importante es que yo creo en ustedes, y alguna de estas noches, cuando menos lo esperen, en una pensión pobre o en un hotel de lujo, en un motel de mala muerte o en un convento convertido en spa, en un hotel de 5.000 estrellas o de ninguna, con mi tarjeta blanca abriré la puerta de su habitación, les cerraré los ojos, los miraré dormir, ajustaré las sábanas como hacía mi madre cuando yo estaba enfermo, les besaré los párpados y ya que estoy allí, les diré la verdad aprovechando que duermen y no pueden oírla. Señoras y señores, deberían darme las gracias, pero no hace falta. Es mi trabajo y no las necesito. Mis gracias son las suyas. Soy yo quien agradece su atención ante alguien que no existe. Que estén bien, señoritas, señoras, caballeros, niños, ancianos, águilas, hormigas, grullas, ballenas, ciervos, mariposas. Que estén bien. Salam, salam, yasas. Que estén bien. Wow. Y abrimos preguntas, podéis comentar o quien quiera, no sé, a mí como a me conversa. Deja sin palabras, yo ya pregunto nada. Si queréis decirnos, sí. Claro. Si sí, sí, hay algo, si no aquí nosotros podemos bailar algo, por ejemplo, ¿no? Que habla. Avi, ahí, que hable ahora, o ese momento de la ceremonia nupcial me encanta. Pero eso no existe en España, ¿no? ¿Eso lo dicen? Sí. Vale, ah, claro. Pues ves cómo no voy a boda. sí, no me diga, lo dicen, que sí. Calle ahora, hablo. En mi pueblo no sí, lo dicen, ¿eh? Si hay alguien que, conoce si no mi pueblo por algún impedimento para celebrar este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Pues eso, que hay... Pero en las bodas civiles también pasa eso. Claro. No, en las civiles no. En las religiosas. Que es una vez pasó una cosa impresionante y es en una catedral en Valencia, en la catedral de Valencia, alfombra roja, boda de postín, el novio guapísima, la novia guapísima, todo, o sea, una cosa espectacular. Entonces todo el mundo allí, la familia, órgano, todo, y llega un momento en que dice el cura, si alguien conoce algún impedimento para celebrar este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Y del fondo aparece un tipo guapísimo, estirado así, que levanta la mano. ¡Wow! ¡Wow! Todo el mundo lo mira, se crea una tensión impresionante, la familia mira, ¿qué es eso? Claro, ¡qué maravilla! Millones de historias. Todo así, y espera, porque el cura le dice... Pues habla. Y él dice, no, bueno, es igual. Es igual, es igual y se va. Fantástico, Pablo. Bueno. ¿Alguna cosita o le pedimos que cierre con un poema? O que no tenemos, que no lo tenemos aquí todos los días, que el pobre mío vive. A mí me han entrado unas ganas de escribir, impresionante. Muy lejos. Una ganas de. Hace mucho tiempo que no tenía que escribir. Y de vivir. Sí. Pero es que escribí hace mucho tiempo que no. Escribir, a ver, yo creo que lo más importante para escribir es coger el lápiz por la parte que pinta. Y luego seguir para adelante y echarle horas. Pero es verdad que se escribe, hay que escribir cada día, cogerlo por obligación. ¿Cómo lo haces tú? Yo escribo cada día. Nulla dies sine linea, es como es en latín. Ningún día sin línea. La mayor parte de las cosas que escribo, las escribo para mí. O sea, para combatir el Alzheimer, por ejemplo. Es decir, yo por la noche escribo el día. Intento recordar el día, escribiéndolo, ¿no? Como un diario. Sí, sí. Y entonces, reescribiendo el día, descubro cosas que viviéndolas no me había dado cuenta. Algo. O sea, al contarlo, digo, entonces yo había ido allí, fíjate, y entonces, pa. Y de pronto, recordar, que es volver a pasar por el corazón las cosas, empiezan a aparecer, empiezan a verlo de otra manera. Luego, y a Carmen también le pasa, cuando más escribo es por la mañana temprano, que está el cerebro más fresco, pero al mismo tiempo como lleno del sueño, que vienes con cosas aún así, incluso antes de desayunar, así recién levantado. Pero luego llevo siempre el cuaderno y en cuanto tengo ocasión, pum, pum, pum, ahí. Yo todos los días. Porque yo creo que es un poco, claro, o sea, tú pregúntale a un pianista o a un guitarrista. O sea, yo me acuerdo de haber viajado con el genio de la guitarra de aquí, que era Rafael Riqueni. Es un genio. Y Rafael iba siempre con la guitarra y en cualquier momento ya lo veías que estaba en un rincón, triqui, a todas horas. Él le echaba horas y horas y horas. Y además te decía, no, es que si pasan unos días y no he tocado, pierdo mucho. Y es verdad que pierdes. Porque hay una parte mecánica, una parte de oficio, de que tú tienes que tener... A mí me ayudan mucho los artículos de prensa, de hecho. Son como un ejercicio literario, de estar escribiendo siempre. Claro. Entonces yo creo que sí, que hay que escribir.